Las obras de mi Dios son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al Creador. Son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al Creador. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor. Las obras de mi Dios, la música del viento, del agua y la canción, de aves que bendicen la gloria del Señor. La música del viento, del agua y la canción, de aves que bendicen la gloria del Señor. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito. Las obras de mi Dios, la brisa de la noche y el calor del sol, un mar de sensaciones que hablan de su amor. La brisa de la noche y el calor del sol, un mar de sensaciones que hablan de su amor. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito. Son obras de mi Dios, pequeñas y gigantes, de nada las formó, y en manos de los hombres su obra la confió. Pequeñas y gigantes, de nada las formó, y en manos de los hombres su obra la confió. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su hijo. Amor, por eso le cantamos un himno al Creador.